busco entre mil notas que atormentan mi cabeza para decir te quiero como nunca te lo he dicho. Ay, amor. Ay, amor. Como nunca te lo he dicho. Ay, amor. La palabra fugitiva en un verso que percibo para darle a Dios las gracias por haberte conocido. Ay, amor, por haberte conocido. Ay, amor. Quiero hacer una canción fácil de cantar. Sueles desafinar, pero pones corazón. Algo muy sencillo, como un juego de niños, para que me recuerdes si me he ido. Ay, amor, amor. Parece hermosa si te tiembla la voz, si la cantas de un tirón y al cantarla te da cosa. Ay, amor. Ay, amor. Si al cantarla te da cosa. Ay, amor. Es porque eres la palabra que buscaba mi cabeza y esa nota que remata mi vida y mi poema. Ay, amor, vivir contigo valió la pena. Ay, amor, quiero hacer una canción fácil de cantar. Puedes desafinar, son cosas entre tú y yo. Algo muy sencillo, como un juego de niños, para que me recuerdes si me he ido. De corazón a corazón te lo digo. Ay, amor. De corazón a corazón.